tarde, lo adelantamos en el comienzo del programa, recién también lo recordábamos, vamos a estar conversando ya con el doctor Jorge Aliaga, pero antes la bienvenida para Belén Luis, aquí en nuestra estudio. Hola, Belu, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien? Muy bien, gracias. Bueno, lo tenemos ya en línea para dialogar al doctor Jorge Aliaga, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, buenas tardes, lo estamos hablando aquí desde la radio de la UBA, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda, decano? Bien, bien, por favor. Bueno, le quiero agradecer en principio la invitación que hemos recibido para la asunción del día de mañana a su segundo mandato. Sí, pero yo recuerdo que cuando usted vino a la radio el año pasado y nosotros le preguntamos si usted quería ser reelecto, usted nos dijo algo así como, y no, es mucho trabajo, hay que estar y hay que estar todo el día. ¿Qué pasó? No, bueno, efectivamente yo le manifesté a grupo que me apoyó en la gestión, profesores, graduados, que mi voluntad era que hubiera alguien que diera un paso al frente y que manifestara la voluntad de continuar. La opinión generalizada era que había algunas tareas en marcha que era conveniente que yo continuara y bueno, nada, tuve que hacerme cargo de... Nadie dio ese paso al frente, todos dieron el paso para atrás. Más o menos. O todos creyeron que usted era la mejor persona para hacerlo. Bueno, sí, no sé. Realmente tuvimos un apoyo importante en el proceso electoral. Por primera vez en la historia de la facultad hubo una sola lista de profesores, hubo un masivo voto a favor de la lista, así que en ese sentido fue un respaldo importante, claro. Uh-huh. ¿Y cuáles son, bueno, los motivos de la continuidad, ¿no? Uno piensa en áreas de extensión, investigación, tal vez un crecimiento de matrícula en algunas áreas. Bueno, nosotros apostamos, cuando asumimos hace 4 años, justamente a tratar de mantener lo que nosotros considerábamos que eran nuestras fortalezas y en tratar de crecer en lo que pensábamos que teníamos más deudas. Las fortalezas exactas siempre fueron por el lado de la investigación, y lo que queríamos era aprovechar de alguna manera el contexto económico del país y tratar de ver si se podían desarrollar iniciativas en el área de transferencia, tratar de volcar esa investigación a proyectos concretos que generaran pequeñas y medianas empresas en el país. También apostamos bastante a crear más impulso en el área de extensión universitaria, que nuestra facultad a lo mejor no era tan visible. Es decir, en esas áreas se le dio mucho énfasis y crecimos bastante y estamos contentos. Por otro lado, los problemas que nosotros previmos hace 4 años se confirmaron y afortunadamente son problemas que si bien son problemas, son de los que uno le gustaría tener, porque son problemas asociados al crecimiento. Es decir, una política muy fuerte a nivel nacional de impulso de la ciencia y la tecnología, se han aumentado enormemente la cantidad de investigadores, becarios de CONICET, de UBA, y bueno, lo que nos pasó y lo que nosotros pensábamos que iba a pasar es que empezó a haber colapso del lado de las instalaciones, infraestructura y demás, y bueno, eso nosotros empezamos la gestión prácticamente con ese diagnóstico y realizando un plan de obras, en parte lo pudimos ejecutar, en parte tenemos un montón de pliegos ya para, en la medida que aparezca financiamiento, hacer nuevas obras. Y estamos apostando a tratar de concretar una ampliación de las instalaciones para poder albergar a esta gente, que en muchos casos son investigadores repatriados, es decir, recursos humanos muy valiosos para el país, que necesitan un lugar para poder desarrollar su tarea. Hace 2 años usted planteó que la facultad estaba en riesgo de subsistencia por falta de presupuesto. Yo quiero saber si hay un mayor ingreso, si obtuvieron un mayor ingreso presupuestario. Más o menos, es decir, yo creo que en ese sentido hemos avanzado, pero todavía justamente por el crecimiento que ha habido, todavía los recursos no son lo suficientes. Es decir, nosotros en el año 2006, en el medio del problema institucional de la universidad, donde no había con quién hablar y demás, justamente nosotros en el Consejo Superior planteábamos el hecho de que, bueno, no había prácticamente gastos, la universidad en general no tenía gastos para consumo, para mantenimiento, para infraestructura, y que eso era un problema muy serio. El presupuesto de la universidad aumentaba esencialmente porque, bueno, había aumentos salariales y entonces aumentaba la parte de sueldos, pero no había una política para tratar de conseguir y asignar el resto de los recursos que hacen falta para acompañar digamos, el trabajo de la gente, ¿no? No es solamente pagar sueldos. ¿Y cuál es la situación particular de los docentes? ¿Han sido concursados? ¿Hay muchos ad honorem todavía? No. Hace dos años el Ministerio de Educación lanzó un programa de renta a los ad honorem. Ajá. La única facultad que no presentó ningún pedido de cargo es Exactas, porque Exactas tiene una política histórica y es que, es justo reconocer que no hemos tenido en los últimos años una explosión de la matrícula que justificara, como en algunos casos de algunas carreras ha ocurrido, de requerir docentes ad honorem. Pero hay algunas unidades académicas que no tuvieron tampoco explosión de matrícula y simplemente por, yo diría, derivaciones de las estructuras de cátedras se designan ad honorem que después hay que rentar, no necesariamente por una necesidad docente. Y en ese sentido, nuestra facultad nunca aceptó designar un docente que no pudiera rentar, así que no pedimos ningún docente renta, y tenemos todos los docentes rentados. Y por otro lado, ya desde el año de los 60 del decanato de Rolando García, nuestra facultad tiene una planta importante de dedicaciones exclusivas, y bueno, esa planta se mantuvo. Históricamente nuestra facultad concursó los cargos, nosotros concursamos hasta los cargos de ayudantes alumnos, de ayudantes segunda todos los años. Ah, interesante. Así que no hay, interinos permanentes. Interesante que se contagien las otras unidades académicas esa política. Bueno, a nosotros nos ayuda mucho una cosa que en el resto de la UBA no es tan común, y es que realmente tenemos una estructura departamental. No hay cátedra. En noviembre un grupo de estudiantes y graduados, recuerdo que tomó el decanato, y una de esas noches usted tuvo que dormir en el decanato, porque no querían que se acreditaran en la CONEAU algunas carreras que allí, las carreras que allí se dictan. ¿Cómo se soluciona esa problemática? No, bueno, nosotros en ese momento lo que planteamos es que no había ninguna razón objetiva para tomar una medida de la magnitud de la que estaban tomando. Es decir, no se estaba decidiendo nada en ese momento, que no iba a ocurrir nada hasta marzo, y que lo que ellos planteaban, que era que se diera un debate abierto de cara a toda la comunidad para ver qué quería hacer la mayoría, que nosotros estábamos dispuestos a hacer eso, no había ningún problema, pero poner eso como condición para dejar entrar a una autoridad a su despacho o al personal administrativo de las áreas administrativas, o para dejar hacer una elección de decano, nos parecía que no correspondía, que era desmedido. Por un lado, efectivamente las pruebas demostraron que nosotros decíamos la verdad, porque no ocurrió nada hasta ahora en marzo, es decir, no iba a ocurrir nada y no ocurrió. Por otro lado, efectivamente nosotros asumimos el compromiso de dar ese debate y hacer una consulta para ver lo que opina la comunidad de la facultad, y lo vamos a hacer con el tiempo en este primer cuatrimestre, con el tiempo que corresponda. No hay ningún inconveniente en ese sentido, no había ningún problema en dar ese debate. Lo que no queríamos era una excusa para generar una acción de hecho, digamos. ¿Qué errores se cometieron a lo largo de los cuatro años que pasaron y se hizo el mea culpa y no se van a cometer? Yo creo que uno tiene la tranquilidad de que hizo todo lo que pudo. Creo que la observación más grande, la duda más grande que yo tenía para seguir era justamente que yo no veía que, podía hacer cosas distintas, pero no mucho más de lo que ya había hecho, porque realmente todo el equipo había dado todo el tiempo. En ese sentido, bueno, uno siempre dice, uy, la verdad que tal iniciativa la tendría que haber presentado mejor, hicimos un problema que salió mucho en los medios en su momento, fue con una transferencia de tecnología que habíamos intentado hacer con la construcción de una empresa para fabricar robots, impulsada por un docente de nuestra facultad que había desarrollado un proyecto de un robot para desactivar explosivos para la Policía Federal y que tenía la voluntad de construir una empresa. Y hemos generado un marco para que ese docente se fuera de la facultad, tuviera un inversor privado que le diera el capital que necesitaba, que la universidad recibiera un reconocimiento monetario en forma mínima, porque para nosotros lo central era que hubiera una empresa en Argentina que fabricara robots. Y bueno, eso seguramente, eso fracasó porque justamente la misma oposición que bloqueó el decanato en diciembre pasado convenció a mucha parte del estudiantado de que estábamos regalando el patrimonio y demás. Y finalmente lo que terminó ocurriendo es que la empresa no se fundó y el docente se fue a Litva, lo cual, digamos, para mí fue una pérdida enorme. y hago el mea culpa en el sentido de que probablemente a lo mejor pudimos haber presentado las cosas o planteado las cosas de otra manera y obtener otro resultado. No estoy seguro, pero bueno, lamento lo que pasó realmente. Bien, y siempre se habla de una relación abierta de las unidades académicas de la UBA con la comunidad. En este caso uno recorre las páginas informativas y se encuentra que viene Mario Bunge, ¿no? Sí. Y ¿cuál es la agenda abierta hacia distintos sectores de la comunidad académica y toda la comunidad en general? Digamos, nosotros tenemos una enorme cantidad de iniciativas. Uh-huh. Desde hace 20 años, por ejemplo, participamos del programa de educación en Devoto y en Ezeiza, uh-huh. que es parte de hacer algo por un sector de la sociedad que está en una situación de extrema debilidad, ¿no? Que son la gente que está en reclusión. El año pasado, por ejemplo, siempre cada año tenemos alguna excusa. En el pasado era el año Darwin, y entonces hicimos una muestra todo el año en el pabellón central sobre Darwin en Argentina, que fue muy visitada por colegios y por gente en general que venía los fines de semana, un abuelo con sus nietos a recorrer la facultad y a ver el museo. Todos los años, por ejemplo, en este momento hay una actividad de la sociedad Max Planck con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llama Túnel de la Ciencia, que está en el anexo del Palacio Pizurno en el Ministerio de Educación, y los guías son 100 alumnos de esta facultad que los seleccionamos nosotros por su capacidad para poder transmitir y divulgar, y fueron entrenados por la sociedad Max Planck y están siendo de guías de esa muestra. Uh-huh. Son todas iniciativas permanentemente que nosotros impulsamos para justamente esto, de tratar de que la gente, la sociedad, perciba que esta facultad existe y que le es útil. Bien, doctor Elega, le agradecemos muchísimo estos minutos con la radio de la UBA. Que esté muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que esté muy bien. Charlamos con el doctor Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Así que ahora va a resumir, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Mañana? Mañana a la tarde asume, y bueno, quien quiera tener más información de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales puede ingresar al sitio web www.exactas.com.